la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. En este verano 2021, seguimos acompañándote. Estás en Oasis, al calor de las buenas canciones. 102.1 FM y oasisfm.cl. Siendo las 6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Así como así, estamos partiendo un nuevo año. Este es el primer lunes de este año y tenemos un programa para el olvido, como siempre. El año es lo mismo. Queremos verte crecer. Presenta Esto tampoco es Plaza Italia. Oh, apreté un botón sin querer y borré una noticia. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí estoy, Marcelo. Oye, feliz año. No sé si hasta cuándo uno puede dar la buena nueva. Hoy día investigamos con la Carleta y un sitio que se llama protocolo.org, una cosa así, y es hasta el 6. Hasta el 6 uno puede seguir diciendo feliz año, feliz año, feliz año, y ahí hay que encontrarse otra forma para, si alguien no ha visto una persona desde el año anterior, tiene que decir otra cosa distinta, buscar un atajo, pero ya no puede decir claro. Feliz año. Un atajo. Ah, entonces todavía estoy a tiempo para saludarte a ti, a Manuelito, a los Chuchis, a toda la gente en un año que comenzó bastante complejo en distintas informaciones que las vamos a pasar a revisar a continuación. Mira, bueno, terminamos. ¿No tienes noticias buenas? Tengo noticias neutrales. Pero porque en realidad no era porque un cambio de año iba a cambiar también el orden de la información, porque terminamos el 2020 hablando del coronavirus y también comenzamos este año con lo mismo, porque hay hartas novedades, hay varias cosas que van a ir pasando en torno al virus y a la nueva propagación que se está dando desafortunadamente. Primero comenzando a nivel local, cuando en esta jornada de lunes las autoridades reportaron 2.450 nuevos casos. En esta oportunidad la positividad alcanzó un 9,61. Nunca hablamos de eso, pero ¿por qué es relevante? Es porque es la cifra más alta desde el pasado 30 de julio, cuando alcanzó un 9,6. O sea, nuevamente la propagación del virus se está dando de manera más rápida. En cuanto a los fallecidos, bueno, sabíamos que iba a pasar esto. Venimos de un feriado, así que se registraron 0 fallecidos por coronavirus, porque sabemos que el fin de semana largo hay menos inscripción, hay menos trabajo en el registro civil. ¿Qué más te puedo contar sobre esto? Porque hay varios detalles. Sabemos que hoy día comenzó este permiso especial de vacaciones. Pero además hoy día había anuncio importante, ¿no? Claro, no, exactamente. El plan paso a paso, si es que alguien esperaba novedades, no hubo nada. Así que todos se mantienen en la misma fase en las que se encontraron desde el último reporte. Ya el fin de semana. Claro, que fue hace nada. De hecho, el fin de semana se reportaron 21 comunas por lo menos de la región metropolitana. Pero por lo menos hoy no hubo más detalles. Y esto sí cobra relevancia, bueno, además del quehacer diario de las personas, es porque el permiso de vacaciones también va de la mano sobre el plan en la fase en la que se encuentra su comuna, porque sabemos que las comunas en cuarentena no pueden optar a sacar este permiso. Pero antes de hablar de eso, lamentablemente hoy día también se detectó otro contagio más con esta nueva variante británica. Esto corresponde a la región del Maule. Fue una paciente que se encontraba en la región del Maule que llegó hace una semana desde Madrid. Venía en el mismo vuelo que el primer contagio que dimos cuenta la semana pasada. Entonces ya ¿Y las sensaciones de que se contagió del otro persona o que venía por su lado contagiado? Lo que pasa es que la otra persona había recorrido un poquito más. había estado en Dubái y en otros lugares. Esta persona había llegado desde el pasado 22 de diciembre desde Madrid. Entonces lo que uno presume, todavía es imposible detectar la trazabilidad, es que hubo contagios por la otra persona. Entre ellos. Claro, y lo que también le prende un poco ahí las alarmas, porque quiere decir que también podrían haber más, todos los que correspondían a ese vuelo. O sea, así que desde el primer momento se supo que todos los que venían en ese avión y todos los que se fueron con esa persona al sur estaban, especialmente los que estaban sentados en torno a esa persona. Y lo que es inexplicable es que, y lo dijimos ya en su momento, ya que lata volverlo a decir, pero las aerolíneas saben quién iba sentado en cada lugar, en cada asiento. Es decir, llegar y saben los teléfonos de esa persona. O sea, llegar a las personas que venían en el vuelo alrededor de del paciente que llegó y alrededor de los que se fueron al sur no es tan difícil. Exacto, por eso habían varias críticas en torno a esta medida como del gobierno de, y aparte bien informal, en un papelito que llamaran y se comunicaran con las autoridades para poder comenzar los aislamientos de la trasera. Uno piensa, pucha, qué amateur, si bastaba con tener el número del vuelo y decir, y llamar, bueno, estas son las personas. Y que la serie se contactara con ellos. 20, 30 personas, no es tan terrible. Y eso entonces ahora apareció una segunda persona. Exactamente, así que bueno, ya fueron identificados sus contactos estrechos para comenzar esta cuarentena preventiva, porque sabemos que esta nueva cepa tiene una posibilidad de propagación mayor aún que la de la, porque como sabemos que hay distintos cepas, pero que la cepa que viene de Wuhan, desde China. De hecho, en el Reino Unido está tal la situación que nosotros, Manolete, si tenemos por ahí una alerta, tenemos una noticia de últimos minutos, rompiendo, te diría, ¿no? No sé si del último. Breaking news. En esto tampoco es Plaza Italia. Mira, viste, nos estamos más producidos este 2021. Y esto tiene que ver con que el primer ministro británico Boris Johnson anunció que ha decretado un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra. Esto es total, incluye el cierre de colegios por esta alarmante expansión del coronavirus por esta nueva variante. Solamente hoy día, sumaron 58.784 nuevos contagios. Esto solamente en la última jornada. Es un récord en infecciones diarias, según los que tienen ahí el Departamento Británico de Sanidad. También informaron de otros 407 fallecimientos por la enfermedad, lo que ya tiene las cifras de verdad alarmantes. Esto es información que está en desarrollo, pero ya se sabe que vuelven a los confinamientos totales y la petición es expresa que la gente que va a salir, que sea para cosas netamente esenciales. Incluso hay varios. Estamos volviendo a la modalidad que tuvimos por lo menos en esta parte del continente en el invierno, en el invierno sudamericano, cuando se exigía el teletrabajo, que empezó a abundar los comercios esenciales, eran solamente los que funcionaban. Oye, así, Miguel, que vamos a ver en qué pasa con esto, sí. Y entonces, ¿esta medida en Inglaterra es total en toda Inglaterra o en algunas ciudades? No, es un confinamiento nacional en Inglaterra. No es como las cuarentenas dinámicas. Aquí un confinamiento total, porque como te comentaba, la cifra es tan agresiva, porque esa es la palabra, agresiva, de casi 59.000 nuevos contagios, es que la trazabilidad se les está escapando un poco de las manos. Entonces, decir, por poner solo un ejemplo, que es Londres la ciudad que tiene más contagios, pero es difícil saber si la gente se movió en esos tiempos y cómo ha ido avanzando el virus. Es por eso que es como esta idea, no sé si te acuerdas, que se había propuesto acá en Chile de hacer una especie de hibernación. Eso es lo que quieren pretender. Es imposible, decían, por lo menos por la logística que tiene el país, de hacerlo así, que algunos trabajos tienen que ser presenciales, pero la idea responde un poco a eso, porque todavía no se sabe tanto cuál es la diferencia de la cepa británica con la cepa china, solo que a priori, que es lo más terrible, que su propagación es mucho más rápida, es mucho más fácil el contagio que con la cepa china, por decirlo así. Ok, bueno, las noticias entonces en torno al COVID no son buenas ni en Chile ni en ninguna parte. Vamos a una canción, a ver si nos tienes una noticia buena, Miguel, a la vuelta. Uy, voy a escarbar. I'm gonna get you one way or another. bien, ahí estaba Blondie de una manera u otra. Y la PTU hoy día se rindió una primera etapa de una manera u otra, ¿no? Sí, mira, en general se rindió sin ningún problema en lo que concierne a la rendición de la prueba, que empezó a tomarse desde hoy a las 10 horas y que partía la PTU que dices tú, la PDT, que es la prueba de transición, que es este como instrumento intermedio entre la PSU y hasta que encontraron una nueva forma para acceder a la educación superior. Son cerca de 268.000 estudiantes, son un 10% menos que la última PSU, que se inscribieron para esta evaluación, que va a tener dos aplicaciones por componente. Hoy día y el jueves se rinden las pruebas de comprensión lectora y ciencias, y el martes, es decir, mañana, y el viernes la de matemática e historias. La de hasta ahora todo bien, pero claro, tiene una noticia tangencial que tiene que ver con la prueba, pero también tiene que ver con desórdenes y que tiene que ver con lo que pasó con las ACES, que son estos estudiantes de la educación secundaria, que durante esta mañana se tomaron la sede, o intentaron tomarse, para decirlo de una mejor manera, la sede de el MINSAL, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Llegaron un poquito antes de la prueba, como a eso de las 9 de la mañana. Era una manifestación por ¿cuánta esta gente? Te voy a preguntar, ¿cuánta gente había? No, la verdad, por lo menos lo que yo vi eran poquititos. Hubo tres que se encadenaron a las oficinas del MINSAL en el frontis. Pero esto fue escalando porque llegaron muchos carabineros que empezaron a llevarse a algunas personas detenidas, y lo que fue como noticia extra, por decirlo así, durante toda esta jornada, fue que se llevaron detenido a un camarógrafo de los medios de comunicación de Chilevisión y de CNN. De hecho, entiendo que hubo mucho forcejeo y incluso golpes a periodistas. Entonces, lo que es más inexplicable es que una manifestación que era mínima, tú dices, eran tres personas encadenadas, 10 personas en total manifestándose, provocan un escándalo que involucra a la prensa y que podría haber pasado absolutamente desapercibida si no es porque alguien toma una mala decisión y dice que no graben lo que estamos haciendo. Es tan absurdo, es tan mala la decisión que uno empieza como a entender un montón de otras malas decisiones, ¿no? Pero era una cosa muy lateral que se transformó ahora en una gran noticia. Exactamente, y por eso también, claro, tuvo más repercusiones también. Se supone que, no se supone, es un hecho que como cerca de la Plaza de los Héroes, que a poquitas cuadras del Mineduc, algunas personas encendieron barricadas y estaban lanzando panfletos, pero en el lugar en sí no había tanto ajetreo, y de hecho estaban transmitiendo todo esto en vivo, porque incluso hubo un paseo por los medios de comunicación por parte de Marcos Fore, que es el vocero de las ACES, y cuando se ve que llega este piquete de carabineros, lo que concentra la atención, porque se llevaron literalmente al camarógrafo con cámara y con todo, con cámara al hombro. Lo que se presume que podría haber sido lo que alteró a carabineros fue que estaban grabando con un celular a los manifestantes. ¿Con qué objeto? No sé muy bien a qué mediante la inteligencia de las policías corresponde eso, pero eso fue. Incluso el equipo de producción de CNN y de Chilevisión, la periodista que estaba ahí a cargo, se empiezan a acercar y como, oye, pero si está trabajando, es el camarógrafo. Entonces, primero, no hay una provocación de por medio, y segundo, según la interpretación que pueda darte, alterar contra la libertad de opinar, o sea, o de informar, porque está haciendo su trabajo finalmente. De informar, pero a ver si te entiendo bien. Lo que no le gustó a Carabinero es que no estuvieran grabando con las cámaras, sino con un celular. Claro, no, al revés, pero eso está todo en la presunción, porque en paralelo, mientras se estaban llevando detenido a este camarógrafo que era de Chilevisión, el resto de los canales estaba grabando ese momento. Entonces, lo que hay un video previo que muestra que los mismos carabineros están grabando a los estudiantes que están encadenados y a la gente que está por ahí. Entonces, el camarógrafo empieza a filmar a carabineros grabándolo con celular, y eso como que... No, insisto, yo digo es una presunción, porque eso es lo que genera la reacción de carabineros de tomar a la persona. Ahora, una persona que no es una cámara de juguete, las cámaras de televisión son grandes, y andaba con su respectiva identificación, con la credencial que acreditaba que trabajaba en un medio. Hasta ahora no hay ninguna ley que impida de que alguien grabe a un carabinero grabando con su celular a alguien. Porque si hubiese una ley, se podría invocar, ¿no? Eso es ilegal, no se puede hacer. Recordemos que en Francia hace algún tiempo hubo una gran conmoción por una ley que al finalmente no fructificó, pero que era ilegal grabar a carabineros, o sea, policías, en ninguna circunstancia con los celulares y todo. Bueno, en ese caso se podría entender, pero que actúen por algo que no es ilegal es realmente raro, ¿no? Que van a tener que explicarlo, qué es lo que pasó, porque, insisto, y esto es un problema que el gobierno y las autoridades se ganan gratis. Algo que podría haber pasado absolutamente desapercibido se transforma en una noticia a propósito de una mala decisión, un mal criterio. Bueno, pero la prueba se dio sin problema en su mayor cantidad, ¿no? Exactamente, porque a relación del año anterior, cuando hubo una funa, derechamente la convocatoria de los estudiantes era a tomarse los lugares donde se iba a rendir la prueba. Entonces, generaban bloqueos o había manifestaciones fuera de los colegios. Y se filtraron el resultado. Exactamente. Ahora no fue el caso. Fue lo que pasó aquí en la sede del Mineduc, del Ministerio de Educación. Pero en los colegios, por lo menos donde se rindió, fue sin ningún problema. Sabemos que están con turnos así por separado para en el contexto de la pandemia que hay, que se entiende. Así que así con la PDT, la prueba de transición. Alguien debería comentarle, ¿sí?, a esta gente de la ACES de que están de verdad siendo el loco. El año pasado, hoy salió el fin de semana un estudio, a quienes más perjudicaron los bloqueos y todas las cosas fue a la gente más vulnerable, a la gente con menos recursos. Es decir, seguir en una línea que lo único que hace es ir en contra de quienes se supone que están defendiendo es absurdo. Hay que buscar otra forma, si es que no están de acuerdo con el sistema de selección de la universidad o el sistema educativo o el sistema universitario. Hay un montón de otras formas, pero este que están haciendo es el peor posible. Bueno, y en general la gente en las redes y en todas partes reaccionó de esta forma, de que estaban haciendo algo absolutamente... Sí, de todas maneras. Lo que sobre todo genera como este tipo de comentarios o de no estar de acuerdo es cuando la movilización deciden entre poquitos, entre 3 o 4 personas, porque ahora además, cuando hablaban además con el vocero, no había sido que una asamblea lo haya decidido, sino que un par de estudiantes, mira, dijeron esto no me gusta, lo vamos a hacer así. Entonces, cuando no haya decisión total, bueno, pero raya para la suma, para seguir hablando de la prueba y a finalizar con este tema, el mediodía del 28 de febrero se conocerán los resultados de las postulaciones y las matrículas van a comenzar al día siguiente. Así que atentos ahí los que ya estén iniciando este proceso universitario. Muy bien, vamos a otra canción entonces, Manolito. ¿Qué tenemos? ¿Una canción universitaria o estudiantil? No me interpretes mal, no me tomes mal. Bueno, la traducción puede ser variada. Aquí está Pretenders. momento entonces tenemos una situación del COVID descontrolada en Chile y el mundo, una situación de la PTU que está más o menos controlada. ¿Qué más tenemos? Sí, y a pesar de todo eso, bueno, hoy día comenzaba a regir este permiso de vacaciones, pues sabíamos que es desde hoy hasta el 31 de marzo. Uno pensaría que alguno va a querer tomar resguardos o no sé, va a pensarlo, no sé, pero por lo menos hasta ahora Carabineros ha informado que se han entregado casi 20.000 permisos de vacaciones solo durante hoy, la mañana de este lunes, claro, a horas. Oye, tú sabes, hicimos una encuesta en la mañana, ¿eh? Hicimos una encuesta ¿ya? de lo vas a tomar o no, y más o menos el 50% de los que votaron, que fueron como 1.000, dijeron que sí. Así que de aquí a el marzo, será, si es que nuestra encuesta más o menos representativa, unos 2, 3, 4 millones de personas irán a tomar este permiso. Claro, de eso hay que recordar que un poquito más de 1.300.000 personas están dentro de las 15 comunas que siguen en cuarentena, así que no pueden acceder a ese permiso. Pero imagínate, hasta las 10:50 de este lunes se habían solicitado 19.800 permisos. Es el reporte que da Carabineros, pero sin duda que tiene que haber crecido. No hay que atarantarse, ¿eh? Porque recordemos que es solo una vez y a un lugar. O sea, el que pierde la alternativa y dice voy a ir a tal lugar y después dice ay, quería ir a otro lado, ahí se perdió el es una vida, es como si estás jugando Space Invaders y te queda una vida. Claro, no, y sobre todo porque hoy día se agregaron pequeñas, uno podría decir, cambios, o sea, no se agregaron, se sumaron cosas, más restricciones a este permiso de vacaciones. Esto fue en voz de la subsecretaria de Prevención del Delito. Existe un máximo de temporalidad de trasladarse de 48 horas. Eso es lo primero. Puede alojar entre medio. Exacto. No. Mira, el único lugar que se puede dormir es donde se establece este permiso. Esto detalló la subsecretaria Martorell. O sea, las 48 personas... horas sin parar. Exactamente. Entonces las personas podrán moverse dentro de la región de destino siempre y cuando pernocten en el lugar que señalaron en el permiso. Tú vas a poner mi dirección de residencia, no tengo idea, es el hotel tanto, en la calle tanto. Y si Carabineros te fiscaliza, por más que tú estés dentro de este permiso para movilizarte, desconozco, 2 semanas, 3 semanas, también puedes ser sancionado porque solamente puedes quedarte en el lugar que detallaste. Así que en la región que pusiste en el fondo. En la región que pusiste quedas. Ya, ok. Por eso hay que pensarlo mucho y planificarlo mucho, cosa que para la gente del turismo tampoco es muy bueno, ¿no? Porque la gente va a tener susto, por ejemplo, si alguien va a salir de vacaciones en febrero, él no sabe si en febrero esa persona, si en febrero va a estar su región en cuarentena. Es decir, puede perder esa reserva porque eventualmente puede que no salga. O sea, va a esperar hasta el último minuto para tomar la decisión. Claro, y como hay gente que está muy adelantada, iría alguna de las personas que le preguntaban, ya se está preparando sin saber bien cómo va a avanzar la situación, y claro, yo creo que es una de las principales dudas. También, y para finalizar con que tiene que ver con el coronavirus, pero también con vacaciones, de la gente se mueve, también se anunció un nuevo cambio en las políticas de ingreso a las personas desde el extranjero, desde el aeropuerto de Santiago. Ya sabemos que el término... Claro, sabemos ya que el terminal aéreo es el único punto del país donde las fronteras están abiertas. O sea, permite el ingreso de turistas al país, también a la gente que sale y viaja al extranjero, ya sea por trabajo o también de vacaciones. Y el anuncio no se sabe si viene de la mano o es coincidente con... se informó este segundo caso de contagio de esta cepa británica del coronavirus. Desde el 7 de enero a las 5 de la madrugada, y para todos los chilenos y extranjeros residentes que lleguen desde el extranjero, tienen que contar con un test PCR negativo con un máximo de 72 horas de antigüedad. Muchas personas cuando dijeron esto pensaban como, bueno, pero eso existía. Estaba. No existía, porque actualmente eso solo se exigía para los extranjeros que ingresaban al país en calidad de turistas. El resto de las personas no era necesario que presentaran el PCR, entonces al principio a muchos les hizo ruido, pero si eso existe. No, solo se le exigía a los extranjeros que ingresaban como turistas a nuestro país, ahora va a ser universal para todas las personas también de nuestro país. Se hizo un llamado a todas las líneas aéreas a cumplir esta medida, que no pueden embarcar a ninguna persona que viaje a Chile sin PCR negativo. O sea... hay que esforzarse si uno quiere salir. No solamente en cuidarse, sino que los trámites previos y posteriores están jodidos y uno entiende que está en línea con la seriedad que hay que tomarse ese asunto, sobre todo con las cifras que estamos mostrando diariamente. No, y recordemos de que la gente que vaya afuera al volver igual tiene que hacer 10 días de cuarentena. Exacto. Así que tiene que considerar esos 10 días sin ir a trabajar. Lo que le agrega 10 días más de sus vacaciones. PCR es una ayuda para estar ahí, claro, porque eso, ya lo hemos dicho, es una cuarentena obligatoria de 10 días, pero se puede terminar al séptimo día con el PCR negativo, pero igual hay que esperar una semana. Entonces, sí. Es lo que tú comentabas, o sea, si uno tiene 3 semanas de vacaciones, tiene que disponer para descansar o para pasar 2 semanas, porque una tiene que ser dedicada a la cuarentena. Una va a ser de cuarentena, bien. Gracias. A Miguel nos vamos a encontrar más ratito, ¿no? Más ratito. ¿Quieres adelantar algo? No, mira, le vamos a poner un poquito de humor. Hay gente que, a pesar de la situación que se vive, se toma todavía esto con humor. Así que un compatriota... Se lo tomó con humor, perfecto. Vamos a una pausa, volvemos inmediatamente. Entramos al mundo de la cultura. Mucha gente está pendiente de si se gana o no se gana el libro. Ya sabemos en pocos minutos más. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Porque tú necesitas una oferta digital que haga clic con tu empresa, conoce las soluciones digitales que Santander tiene para ti. Hey people, this is for you. Podrás gestionar tu empresa estés donde estés con la app Office Banking, comprar divisas en tiempo real y realizar transacciones internacionales de forma 100% digital. Además, contarás con opciones seguras y a medida para resolver todas tus necesidades de pago y mucho más. Conoce los detalles en officebanking.cl. Santander, tu banco. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Es así, lo anunciábamos hace un poco rato, Matías Claro ya está. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y usted, don Marcelo? Qué gusto saludarlo. Muy bien, ¿cómo estuvo el año nuevo? Estuvo comido, don Marcelo. Eso es lo importante. ¿Dijiste qué le pasó a quién? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dijiste algo? ¿Qué le pasó a quién? No, nada, que estuvo comido mi año nuevo. Ya. No, estamos distraídos, es el primer día, todo se entiende al revés. Oye, mucha gente pendiente de Jeff Bezos. Sí, fíjate. Andan bien los concursos, qué bueno, que la gente le interesa. Hicimos el sorteo, recordemos a la gente que no crean que esto es... Yo sé que todo en Chile pareciera ser que es arreglado, todo salvo este concurso. Este concurso no, pero para, digámoslo en serio, esto es de verdad, sí. Sí, de verdad. Es ultra azaroso entre toda la gente, sí, que manda sus intenciones, se hace un sorteo y hay un ganador. ¿Cuál era el premio? El premio es el libro Crea y Divaga, que es sobre Jeff Bezos, el fundador, creador de Amazon. Y el ganador se sortea entre todos los comentarios en Twitter, al post que se hace en el Twitter de Oasis. Y el ganador es Juan Pedro Fasola, se llama el Twitter, JP Fasola. Yo lo quiero, es el que me falta en mi colección de libros de emprendimiento. Nos vamos a contactar entonces con él para hacerle entrega. Ah, Un conocedor del tema. Sé que hoy día mismo me acordaba del libro porque salía un artículo en el Mercurio, entiendo, de cómo la fortuna de estos multimillonarios, especialmente del área de la tecnología, ha crecido mucho en la crisis. Es increíble, como que van a contrapelo. En realidad ganan siempre. Sí, exactamente. Ganan en crisis, ganan en momentos de auge, de todo. Lo recomendé en la mañana, pero quiero recomendar de nuevo un documental que hay. No sé si lo viste ya, Matías. Es un documental sobre... falso. De eso, que a mí me encantan los documentales falsos. Sí, son extraordinarios. Se llama Muerte al 2020. Está en Netflix. Sí, es de lo de Black Mirror, ¿no? Son los mismos creadores de Black Mirror. Y está, entre otros, Hugh Grant haciendo de un historiador, Samuel L. Jackson como un periodista, la Tracy Ullman como la reina Isabel, bueno, un montón de comediantes. Y hay uno, por eso me acordé, hay un comediante que parece que es muy divertido, que yo no lo conocía, que hace de un mogul, un súper millonario del área tecnológica. Y que, bueno, está muy divertido, el guión es muy chistoso, hace una recopilación de no solo la pandemia, sino la situación de Estados Unidos, los incendios de Australia. Bueno, pasa por todos lados. Yo he visto todo Black Mirror, incluso jugué mucho tiempo, varias veces, a esa que tú vas eligiendo la historia. Ya, que es, se llama algo así como Bandersnatch, una cosa así. Que me encantó también. Y voy a ver este, que todavía no lo he visto, pero lo voy a ver. Me gusta Black Mirror. Sí, no, te voy a reír, está bien divertido. Ya. Oiga. Ya, cuéntame, solo como anticipo, ¿de qué libro vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de un autor y de algunos de sus libros, y vamos a regalar uno de sus libros, una edición muy bonita. Ya está el concurso disponible en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile. Ya está el concurso. ¿Y vamos a propósito de algo? Sí. Hoy, 4 de enero, se cumplen 61 años de la muerte de Albert Camus, yo no sé si se pronuncia bien o mal, no sé, pero Albert Camus, el autor de, entre otros libros, El extranjero. Digámosle Alberto Camus. Alberto Camus. O, entonces, para los amigos, el Beto Camus. Sí, amigo de Benito. Oye, sí, parece que la gente que sabe le dice Camus. Sí, Albert Camus. Sí. Pero ya, es que, pero no es, que sé, como, yo, es como filósofo, ¿no? Es un gallo seco, genio, premio Nobel de Literatura. Es el segundo, en ese momento era el segundo premio Nobel de Literatura más joven. Lo ganó con 45 años y el único más joven era Rudyard Kipling, que lo había ganado con 42. Pero también murió muy cabro, murió en un accidente de auto, y de eso te quiero contar, un poco de su vida, de por qué es importante y de algunos de sus libros. Perfecto, vamos a una canción filosófica entonces para partir el programa. Claro, la cura. Muy bien. Gray and wind. Ahí estaba, en los viernes, una canción que va alejada del día que debería haber salido, pero bueno, sí. No teníamos Monday de Neil Diamond. Oye pero ya, buena, hablemos buena, de... Buena elección, ¿sí?, de The Cure, porque, como dato curioso, el libro que estamos regalando en el concurso en @oasisfmchile es El Extranjero, y ese libro inspiró una canción de The Cure que se llama Killing an Arab. Killing an Arab, que fue muy, muy, muy polémica en su momento, sí, pues, 77, 78, por ahí. Exactamente, está inspirada en El Extranjero de Camus, o Camis, o Alberto, como quieras llamarlo. Betito. Bueno, el asunto es que hoy... Ahí está, mira qué rapidez de Manolito. Manolete. Las manos más rápidas del oeste. Claro, es que en realidad una canción que se llama Matando un Árabe tenía que ser polémica. Sí, es una... Bueno, pero es que el libro... Bueno, hablemos del homenajeado de hoy. Que un 4 de enero de 1960 muere en un accidente de tránsito. Que fíjate que fue bien polémico, porque él, siendo el era un filósofo, un escritor famosísimo a nivel mundial, recorría el mundo con su idea. De hecho, estuvo en Chile. Visitó Chile con 35 años. Estuvo justamente además en la Revolución de la Chaucha, que se ha conectado en agosto del 49, se ha conectado con nuestro estallido social. Él estuvo en Chile en esos días. Vino a dar una charla y lo pilló la Revolución de la Chaucha acá en Chile. Y es un hombre que fue muy relevante para el pensamiento, para la filosofía del siglo XX, porque desarrolló el absurdo y el existencialismo. Nació en Argel, él es de origen argeliano, argelino, que comparte ahí cierto parentesco con Zinedine Zidane. Viste que Zinedine Zidane era de ancestros argelianos, no sé cuál será. Bueno, recordemos que era una colonia francesa, así que había mucho francés viviendo en ese lugar. Exacto. Era muy pobre. El padre de él muere en la Primera Guerra Mundial. Lo deja huérfanos de apenas un año, tenía Alberto, y se va a vivir con su familia materna, pero de verdad una pobreza absoluta. No tenía plata para estudiar, a través de una beca que le dieron, que obtuvo para hijos de soldados muertos en la Primera Guerra, recién ahí pudo entrar como al colegio a estudiar. Entonces, de una pobreza bien, bien terrible. Y en el colegio, sus profesores se dieron cuenta del talento que tenía, y lo motivaron a leer, a educarse, le presentaron filósofos. Ahí, por ejemplo, conoce la obra de Nietzsche. Es bien bonita una historia que hay con el premio Nobel. Cuando él se gana el premio Nobel, una de las primeras cartas, lo gana el 57, 3 años antes de morir, una de las primeras cartas que él escribe, se le escribe a su profesor de esa época, Louis Germain, y le pone, te quiero leer un pedacito porque realmente es muy bonito. Dale, a propósito. Emocioname, Matías. Sí, te voy a emocionar. A propósito de los profesores que tan vilipendiados a veces son. Querido señor Germain, esperé que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continuarán siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Linda carta. Qué bonito. Fíjate, linda que yo carta. Esa carta la tenía escrita, ¿eh?, para la señorita Fronda, que es la que enseñó a leer, pero nunca la pude mandar porque no me he ganado el Nobel todavía. Pero la tengo. Cuando te gané un copigüe de oro, se la mandáis, po. La tengo ahí guardada. pero esa es la carta que él escribe a los pocos días de ganarse el Nobel a su profesor, que realmente le cambiaron la vida. Él empieza a trabajar de periodista, le gustaba el fútbol, era delantero, pero producto de tener tuberculosis, tenía muy mal estado físico, sus pulmones estaban muy dañados, se cambió a ser arquero. Hay una frase muy famosa de Camus que dice que todo lo que aprendí de las obligaciones morales del hombre se lo debo al fútbol, dice él, fanático del fútbol. Y bueno, termina jugando de arquero un tiempo, luego no, ya no puede seguir porque no le daba nomás físicamente en la universidad, y se dedica a escribir, y el año 42 publica un par de libros, ya se mete en teatro el año 37, cosas así, y el año 42, que bueno, él también estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Y como te decía, el año 42 publica... Ahora, ¿Y tiene escritos en torno al fútbol también, ¿no es cierto? Es que tiene un pequeño texto que se llama Lo que le debo al fútbol, que se publicó en una revista universitaria. De ahí viene esa frase. Nada más. Pero me quedé pensando, tú dijiste que como no tenía las cualidades necesarias para dedicarse al fútbol, se dedicó a la lectura y al pensamiento. Sí. Sería el momento de que su ejemplo lo siguieran tantos futbolistas chilenos, ¿no? De tomar la opción del retiro, tú dices. Y de escribir básicamente. Bueno, una vez le preguntaron si él, de sus pasiones de la vida, si él no tuviera ningún impedimento para dedicarse a algo, ¿a qué se dedicaría? ¿Al teatro o al fútbol? Y él respondió: al fútbol, sin duda. Era fanático del fútbol. Bueno, es que yo estoy con Camilo y me pone tranquilo que una persona de un intelecto sobresaliente piense lo mismo. Yo creo que en el fútbol, en el juego del fútbol, al revés de lo que piensan algunas personas que lo miran como en menos, sí, está sí. La vida. Ahí está, sí, todo. También. Una persona, sí, que es honesta en el fútbol es honesta en la vida. Ahí está el trabajo en equipo, pero ahí está también, sí, la individualidad. Está todo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. El fútbol es un... Bueno, el deporte en general, no solo el fútbol, sino que el deporte en general, sí, además es, sí, la manera civilizada de la guerra. Entonces, también tiene hasta una función épica, de alguna manera, una función... Bueno, de ahí también, claro, se desprende todo lo político. Hay que respetar ciertas reglas, hay un, claro, árbitro. Exactamente. Exacto. Sí. Yo creo que es un súper buen paradigma, no, paralelo de lo que es la vida. Sí. Bueno, y Cami, entonces, sí, se pone a escribir. ¿Y en qué momento se pone a escribir? ¿A qué edad? El año 42 publica dos libros que fueron un bombazo en el pensamiento humano, que son El extranjero, que es una novela, y El mito de Sísifo, que es un ensayo filosófico. El extranjero cuenta la historia de Merzault, que es un hombre que le avisan que murió su madre. El inicio de ese libro es muy famoso, porque de hecho lo tengo acá porque les recordamos a la gente que es el libro que vamos a regalar en una versión ilustrada, muy bonita. Ese es el libro, ¿cómo se llama? Ese es el libro. Si usted se mete a ver @oasisfmchile, ahí está la foto de la portada, un libro grande, además grandote porque es ilustrado, como le digo. Y viene una foto interna del libro para que vea cómo son las ilustraciones. Y este libro empieza así: hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias, pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Así parte este libro. Y es un personaje que de alguna manera sintetiza muy bien lo que es el existencialismo, el absurdo, esta sensación de que nada te toca, nada te emociona. Lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, porque claramente es más complejo lo que yo puedo explicar. Pero eso es un poco... Sí, no quiero ponerte en problemas, Matías, sí, pero por favor explícanos qué es el existencialismo. Pero la filosofía del absurdo, que era lo... De hecho, él se sentía más cercano al absurdo que al existencialismo. Ay, tenía que ver con que no hay... Con que la vida es absurda, es caos. Pero que... Y por eso el mito de Sísifo es tan importante, porque parte preguntándose que la única... Que no hay un solo... O sea, el único problema filosófico realmente importante es el suicidio. Porque el suicidio es: ¿quiero vivir o no quiero vivir? Si quiero vivir, hay algo que vale la pena por vivir. Y ahí uno empieza a preguntarse cosas. La verdad es que son dos textos súper importantes que hay que tratar de leerlos. Están muy disponibles en internet, no tienen ni siquiera que comprarse el libro. Y que los invito a verlos, porque más allá de que podrá tener algunas dificultades, de repente a alguien le podrá costar un poco más. Ser un poco árido. Sí, pero son súper leíbles y son muy interesantes, El extranjero y El mito de Sísifo. También Camus tuvo cierta fama, como cierto revuelo el año pasado, bueno, y todavía, a propósito de la pandemia, porque probablemente el libro que mejor ejemplifica... Sí, pues, agotadísimo. Una pandemia que estuvo agotado, se agotó en la librería, es La peste. Que La peste se publicó el año 47 y que cuenta la historia de los doctores que están en Orán, una ciudad argelina, mientras esta ciudad está siendo golpeada por la peste. Empieza. ¿Y es una novela esa? Es una novela. Es una novela. Yeah. es una novela que empieza con ratones que aparecen muertos y de pronto la gente así como, oye, estos ratones están muriéndose, los ratones tienen la peste, se empieza a llevar a la... se traspasa a los seres humanos, los habitantes, los ciudadanos, y queda la escoba. Y así una novela que se trata justamente además de eso, de cómo lo humano y el sentido de la vida cuando uno está rodeado de la muerte, de la enfermedad, de la solidaridad humana también, el valor de la vida humana y el apoyo en torno a estas amenazas de la vida. Y realmente son esos libros que uno tiene que tratar de alguna vez leer porque son como parte del patrimonio de la humanidad, pues son el patrimonio de la literatura. Por eso supuesto, Albert Camus, hoy sí. Día hemos crecido mucho como personas gracias a ti, Matías. Vamos a ir a una canción que ojalá nos haga crecer lo mismo, a ver. Muy bien. Sí, dale, sí. Dale que se puede. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Oye, y qué bonito que hayamos puesto una canción que se llama C'est la vie, hablando de Albert Camus. Sí. Es una cosa que habla por sí sola. Matías, no sé si tienen algo más que decir. ¿Cuáles fueron los últimos grandes hits? Ha hablado de varios, pero con esos tres libros que han mencionado, uno ya tiene a Camus en la mano. Sí. Sí, lo que pasa es que la muerte de Camus fue bien inoportuna. Él muere en un accidente de tránsito, que además es bien irónico, porque el día anterior a que él muera, un día antes, le preguntan, o él declara, a propósito de que también murió en un accidente de auto, Fausto Coppi. Fausto Coppi era un ciclista famosísimo, que había ganado 5 veces el Giro de Italia, un gallo muy famoso, y también murió en un accidente de tránsito, y él declaró que no conozco nada más idiota que murió en un accidente de auto. Y al día siguiente él muere en un accidente de auto. No te puedo creer. Sí, choca. De hecho, había como un mito, una teoría conspirativa de que lo asesinó la KGB, porque Camus había declarado en contra de la invasión soviética a Hungría, entonces que se supone que había tenido mano ahí el servicio secreto soviético, pero la cuestión es que eso nunca se supo. De hecho, se descarta porque no hay documentos que puedan demostrar ello, ningún documento secreto, nada así. Me refiero yo al servicio secreto. Pero sí fue una muerte muy absurda. Andando en un auto, se reventó un neumático, terminaron impactando un árbol. ¿Y qué edad tenía? tenía 45 años, una cosa así, muy muy joven. Ya, o sea, el punto es que nos perdimos, la humanidad se perdió, sí. Quizás cuántos buenos escritos de Camus. 46 años, murió a 46 años, y de hecho el último libro, un libro póstumo que estaba en la maleta del auto, estaba el manuscrito, que se llama El primer hombre, que es uno que es un libro póstumo que él deja, que quedó inconcluso y lo publicó después la hija. Lo terminó publicando, que este es una novela autobiográfica, El primer hombre. Entonces, la verdad es que un autor súper importante del siglo XX, un filósofo, un escritor, premio Nobel de literatura, como te contaba, y que hoy día, 4 de enero, se cumplen 61 años de su muerte, por eso este homenaje. Y en Twitter estamos regalando una edición muy bonita, una edición ilustrada, grandota, tapadura, de El extranjero. Así que en Twitter, arroba Oasis FM Chile, todos los que comenten van a estar participando por ese ejemplar que el próximo lunes anunciamos al ganador en el sorteo absolutamente azaroso, caótico, absurdo, existencialista como Albert Camus. Oye, nos quedan unos minutos, me dice Manolito. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, independiente de esta fecha, ¿no? De Albert Camus. Pasó el Año Nuevo, pasó la Navidad. ¿Cuál fue el libro más vendido durante estas fiestas? Lo que pasa es que siempre en diciembre, noviembre, se publican así como grandes bestsellers, y una que la rompe y que se vende y se agota es Isabel Allende. Isabel Allende. Y este año publicó un libro que se llama Mujeres del Alma Mía, que es una especie de memoria, reflexión sobre su propio feminismo, sobre mujeres que la marcaron. Y ese libro se nos agotó, no sé, tres veces y se volvió a agotar y debería estar de vuelta ahora en enero, febrero, ojalá. Y el otro que se vendió muy bien fue también el de Barack Obama, Una Tierra Prometida. La biografía, tuvo, perfecto. Yo no sé si tú eres fan o no fan, pero a mí me parece que Isabel Allende tiene habilidad, tiene oficio para escribir. ¿Qué tal este último libro? Es que no es ficción, entonces es distinto. Es más, ella recordemos que ella trabajó muchos años como periodista en revista Paula acá. Paula. Entonces tiene súper buena pluma en crónica, yo encuentro. Su libro Paula, de hecho, es muy emotivo, muy bonito. La Casa de los Espíritus también es un muy buen libro. Entonces, a mí me parece bien. El libro está bien, es como te decía yo, una especie de memoria. Así que un libro que funcionó súper bien como regalo, tiene sus fans además inclaudicables. Mujeres del Alma Mía, entonces es una especie de crónica sobre mujeres importantes en su vida, famosas. Sí, como crónica memoria, te diría yo. Ya. ¿Cachai? Así que ese libro fue como el hit de diciembre. Ya, y el otro tú dices es el de Obama, que... El de Obama. Súper interesante, ya. El de Obama también, que es sobre su gobierno, sus 8 años de gobierno. Ok, gracias, Matías. Pues, chicos, nos encontramos la próxima semana y vemos quién se lleva entonces este libro para Livianito. En el Twitter de Oasis, arroba Oasis FM Chile, ahí está el concurso, todos los comentarios participan en el sorteo. Muy bien, en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, que es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Nos vamos a una pausa, tenemos el qué pasó, vamos ahí, tenemos noticias, tenemos muchas cosas a la vuelta. Esto tampoco es Plaza Italia, y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¿Qué momento? Junto a Miguel Guerra. A ver, Miguel, a ver, dijiste que por lo menos iba a sacarnos alguna sonrisa este momento del día. ¿Qué pasó? Vamos a... Sí. Eso espero. Mira, primero vamos a comenzar con un momento televisivo que dio harto que hablar durante esta jornada. Cuando yo digo dio harto que hablar, en verdad estoy hablando de redes sociales nada más. Estoy diciendo que son temas bien comentados, sabemos que Twitter no es Chile, pero sí de repente es una referencia como para saber de qué temas importantes y también temas más pop se están comentando. Y la persona que está ahí en la crítica, por decirlo de alguna manera, es el doctor Ugarte, que fue escogido el chileno del año en un premio muy popular que se hace también por internet. Muy emotivo, doctor emotivo. Doctor emotivo, claro. Él tiene un hablar bien particular, a mí, sí. Como que modula muy bien. Entonces, claro, incluso la figura del doctor Ugarte ha crecido tanto el último tiempo que incluso por ahí Chile Vamos lo está tentando para que sea gobernador por la región metropolitana. A ese nivel, yo no sé cómo él toma esta propuesta o sugerencia por parte de Chile Vamos. Uno sabe que su labor... Yo no estoy diciendo, yo sé que él es jefe de una UCI, de una clínica, pero me pregunto si están en la televisión y dar hasta entrevistas difíciles, ¿cómo hacerse cargo de su trabajo? Bueno, no sé, eso puede ser discusión de otro tema. Pero fue un colega, podríamos decirlo así, también un médico, el que hoy día puso una particular crítica en base al doctor Ugarte. Estamos hablando del especialista en salud pública Eduardo Bronstein, que yo no sé si ustedes alguna vez lo han entrevistado Plaza de la Mañana. Yo solo conozco a el gran Eduardo Fournier. Anda cerca, pero no es lo mismo. Claro, está cerca. Y estaba en un panel, estos típicos paneles que ahora, como han subido también los casos de la pandemia, de coronavirus, volvió este nuevo panel político-médico que se habían dejado descansar durante tanto tiempo, y fue en el matinal de Chilevisión, donde había ahí un panel bien nutrido. Estaba la diputada Gael Yeomans, estaba el exministro de Defensa Mario Desbordes y el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Y a pito de nada, solamente hablando del manejo que ha tenido la autoridad en distintos casos, comentaron por ahí el tema de la primera dama Cecilia Morel y este viaje a Miami que realizó, cuando le mandó un raspacacho, como diría Marcelo Comparini, al chileno del año, el doctor Ugarte, primero por su condición de ser jefe médico de una unidad de cuidados intensivos, de una clínica, y también por su rol estar en el canal público, porque sabemos que él es panelista casi estable del matinal de TVN. Así se dio más o menos el comentario del doctor Bronstein. A ver. O sea, yo encuentro que, por ejemplo, si usted tiene un doctor que está casi todos los días en la televisión y que está auspiciado por una clínica y nunca hay un ataque directo a la incongruencia que existe con el gobierno en algunas medidas como mantener el aeropuerto abierto, que los malls estén abiertos, que no sé, que la locomoción pública no tenga tanta importancia, y estamos culpando siempre a la gente. Estamos diciendo que la gente se cuide, que la gente hace fiesta, que la gente tiene, en el fondo no cumple las medidas. Y cuando criticamos en el fondo, en el canal público, en TVN, tenemos una persona que no está dando esa indicaciones. Entonces, lo que quiero decir también es que tiene que haber una limpieza de que no haya, a mí no me auspicia nadie, por ejemplo, y creo que a ustedes tampoco, pero encuentro que como médico siento el deber de decir que no naturalicemos estas circunstancias, porque no son naturales. Gracias, doctor. Ya, mira, pobre Bronstein, nadie lo auspicia. Sí, pues, yo creo que... Lo primero es que alguien lo auspice. Y creo que él tiene una confusión, en todo caso, con el concepto de auspicio. Lo que le pasa a Ugarte es que es empleado de una clínica, más que estar auspiciado por una clínica. Exactamente. Bueno, digamos, ahora, la clínica indiza, en realidad, no es secreto para nadie. Sí, yo habría que ver si es que siempre Ugarte ha estado alineado con las políticas del gobierno. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Así, yo no lo veo todos los días en el matinal, pero yo no sé si siempre ha estado alineado. Yo creo que en algún momento ha sido crítico, por eso consiguió tanta notoriedad. Sí, de todas maneras, o sea, yo tampoco sé si es tan así. Lo que él dice es que, claro, que generalmente, a pesar de ser una persona bien afable, no, tal vez no es tan al hueso ni tan conflictivo como otros, como el Colegio Médico. Lo digo, el Colegio Médico desde el punto de vista de la crítica. Él dice que el doctor Ugarte siempre tiende a echarle más la culpa a la ciudadanía más que las medidas que toma la autoridad. Pero claro, pasó de la nada y no sé si fue gratuito, pero de que le debe tener alguna sangre en el ojo a nivel profesional, bueno, yo tiene, creo tiene que haber algo. Yo creo que Brownstein quiere el puesto en la Indisa, de todas claro. maneras. No, y aparte que el caso del doctor Ugarte ha crecido también más como simple médico, como showman, porque yo aquí viendo informaciones sobre él, me di cuenta que él estuvo en el especial de Año Nuevo de TVN, estuvo ahí en esos programas especiales que hacen para esperar las 12, ahí con... Fíjate con que los... ese es un tema con los medios, ¿eh? De que la gente se de repente cuando logra cierta notoriedad, se empieza a perder un poco el foco. Y tal vez ahí se desvía de su camino, ¿no? Porque la televisión es ojalá alguien le diga, es súper, súper veleidoso. Un día te quiere y al día siguiente no te quiere más. Y ahí quedaste. Es verdad. Entonces hay que tener cuidado. Ya, ¿y cuál es el otro? Pues este no era tan chistoso. ¿Hay otro más chistoso? Este no era humor. Pues ahora nos vamos a una que uno... Mira, yo no sé si esto fue a propósito, si es cuando en la televisión se preparan ciertos momentos para generar... Bueno, no sé si te acuerdas cuando comentamos después de la muerte de Maradona, este notero que le fue pésimo, que no lo conocía nadie. Bueno, después dijeron que esto estaba un poco galleteado. Yo ya esa gente amarga... No sé, pero creamos que no, porque es más divertido. Exacto, nadie me saca de esto. Esto fue así, yo me reí, yo lo disfruté. Bueno, ahora hay una situación también de un video que se está viralizando en Argentina, donde hace pocos días empezó a vacunar la gente con la vacuna de Sputnik 5, la vacuna rusa. Para no hará el video del tipo que parte hablando en español y termina hablando en ruso. Sí, mira, me acabas de arruinar el momento. Pero momento, para. Pero es que no puedo creer que tú crees que esto es natural. No, en absoluto, si eso no es real. Incluso se nota que está como doblado un poco. Chepo. Pero era para generar que, a pesar de eso, igual en Argentina este video se ha viralizado dentro de todo lo malo. Sí, es divertido. Pero sobre todo porque se supone que en Argentina... Ellos se hicieron de una cantidad enorme de la vacuna rusa y hasta ahora se han reportado 317 casos adversos. Es decir, si uno piensa en la población argentina, no es menor para la cantidad de vacunados que van, que al igual que aquí en nuestro país es para personal de la salud. Claro, 317 casos, entonces fue como, bueno, estamos en la D. Y si bien este video no es real, como lo hemos comentado, sí se ha viralizado durante... Estos últimos días, claro. Esto tiene que ver con el rumor, el mito de que el que te vacunen con la vacuna rusa puede traer algún tipo de consecuencias curiosas, como sí, esta. Y un chiste que también hemos hecho mucho aquí. Para aquel que se ha perdido este video, que no vaya a pensar que alguien de verdad quiso tomarse a la chacota esto y responder como lo que vamos a escuchar a continuación. No, pero mira, dentro de todos los momentos tan malos que hemos hablado del coronavirus y de la cosa, mira, para relajarse un poquito y uno podría decir como el otro día hablábamos de este niño mexicano que se viralizó porque fue ahí a ver parir a su chanchita. En Argentina, digamos que este es el viral del momento, mira. Del momento, ya. Sí, como voluntario para la vacuna rusa COVID-19. Así que muchas gracias a todos los médicos, doctores. Y fui vacunado esta mañana en el hospital y fui a hacer mis cosas normales. Y hasta ahora no observo ninguna reacción o efecto secundario que pueden estar tranquilosques, todosques, ni mira. Simpático. No, lo divertido es que está como idea de que el ruso tiene que gritar y estar muy enojado. Es como entre claro. El ruso y el alemán. Tiene que ser sí. Así como enojado. Como que todos lo dicen enojado, sí. Pero así las cosas. Hay un meme más antiguo, no sé si lo viste, de Putin, que dice: puedo asegurar de que la vacuna no provoca ningún efecto secundario y está con unas pechugas, Putin. Sí, no sé si lo viste. Sí, de eso han habido varios. También hay algunos más zafados, más insolentes que han osado a poner a la figura de María Sharapova también con otras cosas, pero no vamos a hacer, como dice Marco, no va a ser el programa que va a estar mencionando. Ayer leí una carta de un doctor en algún diario, no me acuerdo, parece el Mercurio, donde decía que efectivamente la vacuna rusa, la Sputnik, ha pasado menos pruebas que las que pasó Pfizer, por ejemplo, que fue con menos voluntarios. Es decir, hay un pelo más de riesgo con la Sputnik que con la otra, que sí, con otra vacuna. Pero no, vamos, además, vamos que se puede. Que el otro, como mitad en serio y mitad en broma, que también lo escuchaba con algunos medios de comunicación, es que esta vacuna después no se puede consumir alcohol. Hay unos días que hay que mantener una cuarentena etílica. No. Y imagínate para la gente que... Sí, imagínate la gente que se vacunó aquí a puertas de la fiesta de fin de año, que uno, por más que esté resguardado, uno no va a estar brindando con agüita la llave. Algo hay que ponerle para que tenga sentido el brindis. Muy bien, excelente, Miguel. Vamos a una canción rusa, entonces, por favor. Eso, a ver. La rusa. La canción rusa. No, pero bueno. Puede ser pensando... No, mejor no. Vamos con los polis. Escuchamos recién a Police, Every Little Thing She Does Is Magic. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Manuelito, me sorprendiste. ¿Este es lo que te pedí? Estaba yo a Manolito solicitándole, por favor, algo de la música de una banda que se llama Children of Bottom, que es una banda de metal finlandés. Miren. Ahí está. Gran melodía. ¿Sí? Ahí está. Es la voz. Perfecto. Mira la batería cómo le va. Es gente que come cosas que le provocan espasmo y cosas así, ¿no? Bueno, ¿por qué esta banda está hoy día en la noticia? Porque su vocalista y fundador, que se llama, se llamaba Alexi Laiho, falleció repentinamente a los 41 años, muy joven. Complicaciones de salud, no hay detalles al respecto. A ver. Ahí está Alexi Laiho expresándose con toda la fiereza que la caracterizaba. Y los fanáticos de esta banda, que repito, se llama Children of Bottom, están muy, muy tristes. Ya, suficiente, Manolito, estamos. Basta. Era un momento de emociones. Wow, ya. Pero tú, hay fanáticos del death metal en todas partes del mundo. Y por supuesto, nosotros respetamos a toda la gente. Por ejemplo, queremos también, y esto también es una noticia triste. No sé si tienes la música, Manolita, aquí te voy a sorprender un poco, pero si logras encontrar a toda velocidad la música de Los Ángeles de Charlie, sería genial. Y esto porque falleció también, mayor sí, a los 65 años, pero muy joven, sin duda, 65 años, Tanya Roberts, una especie de sex symbol. Tanya Roberts no solo fue parte de Los Ángeles de Charlie, reemplazó a, ¿cómo se llama? La mismísima, ¿cómo se llama? Farrah Fawcett, sino que también fue una chica Bond en una de las películas más importantes, A View to a Kill, en La mira de los asesinos, de 1985. Y además, para las generaciones más jóvenes, y para mí, la verdad, fue parte importante de algunas de las temporadas de las... ¡Basta con la música, Manolito! ¡Saca esa cosa! Sigue sonando esa cuestión detrás. Ah, está buscando a Los Ángeles de Charlie. Pero pongo cualquier cosa de fondo. Bueno, decía, fue parte importante de alguna de las temporadas de That 70 Show, esta serie muy graciosa, que tiene algo así como 8 o 9 temporadas, y ella apareció en varias de esas como la mujer de los vecinos de los protagonistas. Bueno, Tanya Roberts, para muchos una especie de sueño incumplido, y que falleció. Está descartado que sea coronavirus, pero no se ha dicho cuáles son también las causas de la muerte de Tanya Roberts, que, como decía, entonces estuvo tanto en Los Ángeles de Charlie como en esta película View to a Kill. Fue una chica Bond con Roger Moore cuando era el ¿cómo se llama? Agente secreto, James Bond. Y en That 70 Shows, que la volvió a ser famosa por algún tiempo, una voz muy rasposa, ¿no? Tanya Roberts. Y no quiero seguir con noticias tristes, así que vamos a separar esto, porque las otras noticias no son tristes. Así que vamos a una canción y volvemos con más noticias. Mira, los Doobie Brothers. Dale. Bueno, ahí estaban los Doobie Brothers y vamos a noticias más alegres, ¿no? Después de estas dos muertes, hablar de uno de los grandes estrenos que se espera en los próximos meses, la nueva Spider-Man. Falta un rato, sí, todavía se está filmando, pero se había mantenido muy, muy sigiloso, muy en secreto cómo iba esa filmación. Y Tom Holland, hoy día, o ayer, la verdad, en una entrevista que le hizo ni más ni menos que Chris Pratt, el actor, en Instagram contó algunos detalles. Dijo que comenzaron a rodar Spider-Man hace más o menos 3 meses. Dice que ha sido una locura porque están grabando en Atlanta, en el mismo lugar donde, dice Tom Holland, él hizo su audición para ser Spider-Man cuando tenía solo 17 años. Lo consiguió cuando tenía 18 y ahora que tiene 24 está en el mismo lugar, entonces filmando esta película donde consiguió su primer trabajo y ahora está disfrutando de, y no nervioso por hacerlo, cada momento lo disfruta, ha sido increíble y espera que todo salga muy bien para cuando la película sea estrenada. Recordemos que el director de esta Spider-Man 3, o sea, Spider-Man ha habido mucho más, pero es la tercera con Tom Holland como protagonista. Tiene a Joe Watts como el director y en el elenco están Zendaya, está Jacob Batalon, está Marisa Tomei, que ya apareció en otras películas como la mamá de Spider-Man, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch como su personaje del mago este famoso, y Alfred Molina, que seguro que va a ser de malo. El pobre Alfred Molina siempre lo hacen porque tiene cara de malo, de hacer de malo, y precisamente las fanáticas de Tom Holland están esperando. Esto no quiero ser pájaro de mal agüero, hace un ratito nomás hablábamos de algunos fallecidos y me acuerdo hace una semana, dos semanas que aquí mencionamos la situación de Armando Manzanero y bueno, no pasó nada y lamentablemente falleció víctima del COVID. Bueno, hoy día le toca el turno a Larry King, el famosísimo presentador y entrevistador principalmente de televisión norteamericana, famoso por sus suspensores y idolatrado por Tomás Mochetti, quien está hospitalizado por COVID-19. El problema es que Larry King tiene nada más ni nada menos que 87 años. Hace 10 días que cayó enfermo de COVID-19 y está aislado, bastante grave, y la verdad es que sus cercanos están muy preocupados por la situación de esta verdadera leyenda del periodismo norteamericano, que entrevistó a gran parte de las grandes figuras de la actualidad en ese país durante las últimas décadas, ¿no? 2, 3, 4 décadas. Y que hace nada, hace al poco tiempo, se había retirado porque estuvo haciendo entrevistas hasta hace algunos años, nada más. Así que bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ahí está. Yo, es increíble, todas las noticias están por este lado. No quiero tampoco, Manolo, de nuevamente ponerte en una situación difícil, pero si puedes buscar una canción de la banda de la invasión británica de mediados de los 60, una barra que se llama Jerry and the Pacemakers, sería genial. Jerry con G, no con J. Jerry and the Pacemakers. Sería genial. Lo que pasa es que falleció Jerry Marsden, que le da el nombre a esta banda, que junto a los Beatles, a The Animals, a los Rolling Stones, a qué sé yo, un montón de bandas formaron parte de esta generación de grupos que apareció en la primera mitad de los 60 y que invadieron Estados Unidos con algunas un éxito, dos éxitos y algunas otras como los Beatles y los Rolling Stones, muchas. No hay nada de Jerry and the Pacemaker, qué lástima. Bueno, el tema importante es que al fallecer Jerry, Paul McCartney, que acaba de sacar un excelente disco, entre paréntesis, le dedicó unas palabras muy bonitas. Dijo que en Liverpool, las ambas bandas eran de Liverpool, eran las dos bandas que se disputaban como el favor de la juventud en los 62, 63, 64, y que eran los grandes rivales, y que él le tenía mucha envidia a Jerry porque las chiquillas gritaban incluso más por él que por los propios Beatles. Un poco en broma, un poco en homenaje a este inglés que partió ayer y que dejó canciones. No tiene éxito importante por este lado del planeta, pero bueno, igual lo estamos mencionando. Y no te puedo creer. Hay otra noticia de fallecido, pero voy a darle igual. Y este sí que no lo conozco. Falleció una leyenda del teatro francés que se llama Robert Hossein. A los 93 años, ni más ni menos, hizo grandes producciones, entre otros clásicos como Los Miserables y El Jorobado de Notre Dame. No sé si él hizo del Jorobado, lo que explicaría por qué no lo reconocemos, porque es un personaje con mucho maquillaje, o tal vez era uno de los soldados de Los Miserables y también pasaba inadvertido para el ojo de cualquier experto. Sin embargo, le mandamos el saludo a su familia, Robert Hossein, que falleció, leyenda del teatro francés. Y algún francés escuchándolo, para él le va a causar emoción, sin duda. Manolito no me ha acompañado en ni una cosa, pero bueno, pero reconozco que no eran fáciles las peticiones. No estamos despidiendo ya. Mañana, por supuesto, vamos a continuar avanzando en este año 2021 que se nos está yendo tan rápido. Ya estamos a 4 y se nos va enero, se nos va febrero, y así se nos va a pasar. Así que no se olviden, nos encontramos mañana nuevamente. Chao a todos, adiós. Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por Cuprum. Queremos verte crecer. Esto tampoco es una despedida, porque mañana a las 6 de la tarde en punto te esperamos para reír con las delirantes e interesantes conversaciones de actualidad pop, aquí en la 102.1, tu nueva oasis. Cristian, ¿cómo es que se prepara Ensure Advance? Es muy fácil, mi amor. Un vaso con agua, 6 medidas de Ensure Advance, revuelves y listo. Como yo también pasé los 40, elegí cuidar mis músculos para mantener mi movilidad, vitalidad y fuerza. Por eso me mantengo activa, me alimento bien y tomo a diario Ensure Advance. Mezcla única con HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayuda a mantener mis músculos sanos. Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti. ¿Ah, sí? Cuéntame más. Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara. ¡Se escucha buenísimo! Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Dicen que la gente ya no cree en nada. No cree en las promesas, no cree en las noticias, tampoco cree en la publicidad. Pero lo cierto es que hay algunas cosas que nunca nos van a fallar. Creer y confiar en nosotros mismos y en nuestros sueños. Soy Beto Cuevas y te invito a brindar por eso en lo que nunca dejaremos de creer. Misiones de Rengo, el poder de creer. Porque tú necesitas una oferta digital que haga clic con tu empresa, conoce las soluciones digitales que Santander